Bueno, bienvenidos a este consultorio radio odontológico que se llama Fractura Expuesta Radio Tango. Podríamos cambiarle al nombre al programa y ponerle tratamiento de conducto. No está mal. ¿Te hiciste alguna vez? No, le temo mucho al odontólogo. Ah, bueno. Sobre todo a esa máquina que se llama torno. Sí. Que es realmente... Igual hace aproximadamente unos 15 años, en una muy interesante, esas revistas que se refritan a sí mismas, o la otra, ¿cuál es? Muy interesante, conozca más. Poné. Sí, ahí está. Habían dicho que iban a traer al país, bienvenida a la Argentina, el torno de agua. Un hallazgo, El torno de agua. Era una revista de 1970 y pico, más o menos. Vos tenías una colección. Sí, por supuesto. Muy bien. Yo me compraba cuando sacaban los videos con el locutor ese que tenía una voz tremenda, que falleció muy joven, ¿te acordás? No, la verdad que no. Vos tenés una memoria privilegiada. La aventura del hombre. Ah, está bien. No sí, me acuerdo sí. El nombre, lógicamente, pero... La aventura del nombre. Sí, y había videos de Tafí del Valle, de Calafate, del Palmar de Entre Ríos. Eso los tengo y alguno que otro pasé por arriba con algún partido de fútbol. Hernán Casares en la coordinación de aire, Gabriel Agugliaro en la operación técnica. Nosotros estamos arrancando este programa que se llama Fractura Expuesta. Sí, ya lo dije, y este es el pianista que toca como loco. Me dijo el pianista que no quiere que lo pronunciemos más. No quiere saber más, no quiere salir al aire. Su nombre quiere permanecer en un anonimato musical. Quiere ser solo una cortina. Un histérico. No quiere que lo nombremos. Un histérico. Así que histérico. Haga lo suyo, toque, señor. Yo no le digo nada. Bueno, jornadas extrañas en estos últimos días, extrañas en el sentido de la trascendencia que tiene la noticia vinculada a lo que es el paro y a lo que fue el bloqueo a las refinerías y también a las destilerías, vinculado a todo lo que es el tema del combustible. A mí me parece que habría que analizar un par de cosas que fueron o que se pudieron ver a lo largo de estos dos últimos días y sobre todo este último día, y me quiero detener específicamente en lo que fue el discurso de Hugo Moyano hoy, mientras anunciaba que se cortaba el paro y se volvía nuevamente a otro paro para el próximo miércoles, y que tiene que ver con... vamos con tres puntos, empiezo sí. Después vemos cómo podemos hacer para ampliar un poco más la cosa y para que ustedes también puedan pensar desde sus casas. A mí me llamó la atención nuevamente mucho que la adjudicación de dictadura al actual modelo político. Me parece que en este caso quien adjudicaba la característica de dictadura al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner olvida, me parece, lo que es el verdadero significado de una dictadura. En ese sentido creo que Moyano actúa como, no sé si desconociendo o tratando... digamos, vaciando de sentido lo que es la palabra dictadura y por supuesto todo lo que sucedió durante la última dictadura militar. Otra cosa también que quizás se pueda tener en cuenta al momento de pensar todo lo que está pasando tenga que ver con... A ver, se supone que los movimientos sindicales representan a los trabajadores, pero a la vez también siempre aparecen de cara a la sociedad. Si uno tiene en cuenta la táctica que empleó el sindicato de camioneros al momento de bloquear y al momento también de dejar sin servicios básicos como es el combustible a una porción sumamente importante de la población, para no decir todos, uno piensa ahí cuál es el sentido estratégico verdaderamente de una demanda como es, o mejor dicho, de un reclamo como eso, porque de cara a la sociedad parece que Moyano lo termina desprestigiando ante la opinión pública el hecho de que corte un servicio como el combustible. Es decir, ¿cuál es el sentido estratégico pensando en eso? Y si no tiene que ver, y si precisamente esa actitud no corrobora el sectarismo del reclamo, y si no tiene que ver más con una posición de coerción y de violencia política vinculada al gobierno. Bueno, son, así son los paros. Siempre los paros tienen algún grado de coerción. Sí, pero... Si no, nadie le da pelota tampoco. Sí, pero uno también me parece que ahí tiene que analizar, y sobre todo pensando en Moyano, en una proyección política de Moyano, cuál es el costo también de eso de cara a la opinión pública. Yo creo que... Evidentemente Moyano lo piensa más hacia adentro y en su disputa con el gobierno. No parece pensarlo tanto de cara a la opinión pública. Depende, depende. Me parece que si esto fuera así, está con la receta cambiada, porque la opinión pública la manejan mucho los medios de comunicación. Sí, es cierto. Y los medios de comunicación perdieron la última elección por goleada. Quizás cuando digo opinión pública no me refiero a la opinión publicada, sino me refiero a opinión pública en tanto lo que se puede, claro, percibir en el ambiente social. Bueno, después, algunas cuestiones. ¿Cuál es el nivel de la discusión que plantea el sector de camioneros cuando se habla, más allá de que uno no es ingenuo y que tiene que ver con la propia disputa política y demás, pero cuando se está hablando de payaso, cuando se nombra a... Chicanas. Claro, con ese grado de chicanas, pero tan evidente y tan puesto de manifiesto a través de los medios, digo, ¿cómo se puede hablar en esos términos? Como uno se está discutiendo con una persona que te trata de payaso, te trata de estúpido o de irresponsable, ¿cómo podés vos entablar una conversación? Bueno, se puede entablar una conversación con una intransigencia característica, y sobre todo que además te falta el respeto. El tema es cuando son los mismos de siempre los que reclaman diálogo, ¿no? Pero de esas cosas no toman conciencia. Y recuerdo y tengo muy presente cuando fue el conflicto del campo. Yo, o sea, un par de cosas. Me parece que la cuestión del impuesto a las ganancias no es un tema menor. Me parece que Aníbal Fernández, como representante del 54%, por más que, bueno, no lo votó el 54% a él, sino a Cristina, pero sí como representante del Frente para la Victoria, no puede dar una respuesta tan vaga como la que dio ayer, por ejemplo, en América TV con Fantino. No le podemos dar esos lujos. O sea, es un planteo serio. Hoy escuchaba que cuando tuvo el Grupo A mayoría parlamentaria, nunca metió un proyecto para derogar el impuesto a las ganancias, ni Facundo Moyano desde que es diputado nacional. Me parece que es un punto a tener en cuenta, ¿no? Ahora, nosotros, y lo digo con poniéndome la camiseta, me parece que tenemos que dar respuestas serias. Sobre todo cuando el quilombo es lo que es. Y lo otro es que compartimos en el Facebook de Fractura Expuesta y en el Fractura Expuesta Radio Tango un comentario del profesor Gustavo Varela, que es filósofo, ha escrito mucho sobre tango, pero principalmente es peronista. Y ha hecho un interesante escrito que lleva por título El zapato de Moyano. Y arranca diciendo, no es un conflicto gremial, es más amplio, es qué hacer con el sindicalismo. Y acerca ahí una serie de ideas que están muy interesantes, son muy concretas, son 15 líneas que les recomiendo que lean, están colgadas ahí en el Facebook de Fractura Expuesta. Si entran ustedes ahora a fracturaexpuesta.com.ar, lo encuentran en la portada abajo, en el cajón del Facebook, porque si no tienen Facebook también lo pueden leer. Así que aprovechenlo porque son 15 líneas de lucidez. Bueno, hay dos puntos ahí que uno que precisamente sobre lo que nombra Varela, y que es empezar a efectivamente a debatir abierto al público cuál es el rol del sindicato, o si efectivamente el sindicato tiene las mismas características que tenía hace 50 años. Y otro tema también que me parece que plantea el hecho de los camiones y demás es el empezar a discutir verdaderamente el sistema de transporte aquí en la República Argentina. Y es una oportunidad. A mí lo que me da lástima, en realidad uno debería saber en qué momento... No sé si es una oportunidad, me parece que... La cuestión es bastante seria como para tomarlo solo como una oportunidad. Yo creo que hay también, más allá de que el que se quiere cortar solo, se corta solo, pero el problema con la CGT es una escalada de hace un año más o menos. Sí. Hay que empezar a que estas cosas no pasen. Y finalmente, y algo que quizás se tiene que empezar a tener en cuenta cuando uno ve determinadas protestas y reclamos y que los está viendo a lo largo de los últimos meses, y que tiene que ver, yo no sé si con un nuevo signo de la protesta, pero sí con... Y tampoco no sé si es una nueva modalidad, pero aparece siempre el tema del consumo. Son protestas que apuntan a trabajar, a lidiar, no a lidiar, pero así a desgastar el consumo y afectar al consumo de los ciudadanos. A mí me parece que hay un punto importante, sobre todo si se tiene en cuenta que el consumo aparece como el motor del modelo económico que actualmente se está llevando adelante. Es interesante ver cómo las protestas van hacia ese punto. Y pienso en lo, la cuestión de los precios, estoy pensando sobre todo en la cuestión de los combustibles que sucede ahora, y vinculado también a lo que es el campo. Hay que tener en cuenta cómo las protestas están bien focalizadas a ese aspecto. Uno generalmente, no generalmente, pero si se pone a hacer como un raconto acerca de las características de las protestas, aparecía como aquella figura de, bueno, es un sector o una parte de la población reclamando en la Plaza de Mayo, la multitud, viste, ahora aparece como algo diferente, ahora no es, está primero disgregada y en segundo lugar va a afectar a los focos de consumo. Sí, sí. Es completa, así que eso hay que tenerlo en cuenta y hay que estar muy atento a las características de cada una de esas protestas que se ven y cómo ese núcleo del consumo aparece como regulador en todas esas. O sea, no vamos a discutirle al gobierno, lo que vamos a hacer también, entre otras cosas, es afectar al consumo. Bueno, porque ahí encontramos un grado de desestabilización y de psicosis social importante. Yo, un breve ejemplo nada más. Hace poca, una hora más o menos, hora y media, hice el ejercicio, no hice el ejercicio, fui, estaba buscando combustible. Precisamente hay una estación acá en Independencia, 9 de Julio, que fue una de las primeras que empezó a cargar combustible. El grado de nerviosismo y de neurosis y psicosis social que había ahí es impactante realmente, al punto que la gente se peleaba, se baja el colectivero, golpea a otro. En el fondo, lo que se trata también de eso, afectando al consumo, también se propone ese tipo de clima social. Sí, y que no es ingenuo pensarlo, sí, ¿eh? Si viene, no es que no está previsto eso. Si viene al caso, para ilustrar el socialismo del siglo XXI, que se imparte desde Venezuela, por ponerle un nombre, ¿no? El socialismo del siglo XXI no combate abiertamente el consumo. Venezuela es un país que consume muchísimo, y cuando uno va con ojos cubanos a ver la revolución uh-huh. bolivariana, encuentra algunas que podrían catalogarse contradicciones o cuestiones de los nuevos tiempos. Chávez, que va a ganar el 7 de octubre si llega con fuerza y vida, me consta que va a ganar, o sea, los números lo dicen por goleada, van a pasar los 10 millones de votos, por más que no salga ni en La Nación ni en Clarín, hace 13 años que está y no hizo nada por cortar el consumo porque no puede. Bueno, habla también de la cuestión del contexto histórico en el cual Venezuela llega después de 5 décadas de 1-1. Nosotros tuvimos una década de 1-1 y el consumo no deja de ser algo que, con el paso del tiempo, bueno, el 54% del 54%, un gran número, es porque la gente pudo volver a consumir. Uh-huh. Y lo último, y ahora sí cerramos porque estamos pasadísimos. Esto es un programa de tango, pero que a veces habla de otras cosas. Es un programa que escucha tango, es un programa de radio. En esto que ahora vuelve el peronómetro, ¿no? Y pienso en gente que es respetable, como Julio Piumato, de judiciales. Como el tangómetro, ahí está. Claro, como el tangómetro ahí aparece el tangómetro. Lo único que llama a la reflexión es que cuando fue el conflicto del campo, los argumentos que se esgrimían sobre el sector progresista yendo a TN a hablar y diciendo, ¿no se dan cuenta, boludo, que TN les está dando espacio? Uh-huh. ¿Por qué será? Me parece que también le cabe a este momento. Sin entrar en goriladas y en cuestiones así que cortan la discusión, porque a mí me gusta discutir, no dialogar. Fractura expuesta, arrancamos. Un disparo rebotando en la noche que va abriendo la piel de los perdidos. Es un hijo el que llora sin saber que ha nacido. Una angustia que gana la vereda al acecho de almas desgarradas. Saberá cada paso que está todo podrido y que el sol que hace un rato mañana será el mismo. No está de más esa ilusión que al tiempo se evapora, dejando acá desperdicios que envenenan todo. Al oxidarse el metal que corta tus brazos, buscas refugio donde estar bien solo. pregunta es quién no vale nada, quién va a ser cabeza de los perdidos. Sin más miedo a la muerte, sin más miedo al vacío. Las miradas todas fuera de espera, esperando que el mundo dé la vuelta. Espejismo de un tiempo que pensabas vencido, caminar para siempre te deja más tranquilo. No está de más esa ilusión que el tiempo se evapora, dejando acá desperdicios que envenenan todo. Al oxidarse el metal que corta tus brazos, buscas refugio donde estar bien solo. Espejismo de un tiempo vencido, abriendo la piel de los caídos. El que no sabe perder nunca llegará a saber lo que ganó. El que no sabe perder nunca llegará a saber lo que ganó. De Miguel Suárez escucharon Perdidos, cantaba Aureliano Marín, interpretaba la orquesta típica Julián Peralta. Fractura expuesta. Radio Tango. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina. La lechería, el empedrado, el tranvía de San Telmo y el bar. Un parroquiano contento vale más que mil paseando. Bar, almacén, El Refuerzo. Chacabuco 872, San Telmo. El Refuerzo. Para proteger a tus hijos de las enfermedades respiratorias, amamantalos hasta los 6 meses, completa todas sus vacunas, lávales frecuentemente las manos con agua y jabón, y no fumes ni permitas que otros lo hagan en ambientes cerrados. Si en tu casa hay brasas, una estufa o una llama encendida, deja una ventilación permanente para evitar el monóxido de carbono. Y si tu bebé tiene fiebre o le cuesta respirar, llévalo enseguida al centro de salud o hospital público más cercano. Allí recibirá atención y medicamentos gratis. Cuidemos a los más chicos. Vivamos un invierno más saludable. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Liliana Escarlaza presenta En Carne Propia. Algún día sentirás en carne propia. Su disco más reciente, nominado a mejor álbum artista femenina en los premios Gardel. Liliana Escarlaza. Liliana Escarlaza. En Carne Propia. Porque algún día www.livianascarlaza.com.ar. Moneda con quien paga lo que paga mal, te pagará. Fin de espacio publicitario. AM 530. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta a El Ave María y otras canciones en algún casamiento. Factura expuesta. Vía telefónica. A la orquesta típica Agustín Guerrero, que este sábado se va a estar presentando en Avellaneda, y lo tenemos en línea precisamente a Agustín. Él es pianista y compositor de su propia orquesta, así que lo vamos a saludar. Hola Agustín, aquí Maxi y Germán, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Germán? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, en este caso Maxi, pero Germán está aquí a mi lado también. ¿Qué haces, Maxi? Te confundí la voz. Hola, hola. Ahí está. Ahí reconoce y puede identificar cada una de las voces. Mira vos, un pibe que debe tener este oído absoluto y se confunde las voces. Oído obsoleto. Sí. Obsoleto, está bien. Bueno, Agustín, se van a presentar este sábado en Crucecita Oeste, ahí en Avellaneda. Sí, exactamente. Vamos a estar presentándonos la orquesta va a tocar un poquito más tarde de lo que dice ahí, porque vamos a tocar eso de las 12 de la noche. Antes se presenta un dúo que son ahí de la Avellaneda, que suelen tocar seguido. Ahora no recuerdo bien el nombre. Yo lo tengo acá, es este el Doble Jiménez, sí. Y Noble Pastor. O sea, eso. ¿Vos no los conocés? Yo no los conocía, no los conozco, mejor dicho. Jiménez y Noble Pastor. Ellos se van a presentar, antes tocarán a eso de las 10, 10 y media, después nosotros con la orquesta vamos a hacer una actuación ahí en Crucecita Oeste, que es un lugar que me trae recuerdos porque fue la última actuación que hicimos con Cerda Negra. En Buenos Aires con Cerda Negra. Después nos quedó una en Río Cuarto, pero esa fue la última en Buenos Aires, así que sí. Es un lugar que tenía ganas de volver a tocar. Entonces, ¿no? ¿Es un recuerdo bueno o más o menos? Y es un recuerdo, dejémoslo ahí. Pero, ¿no habías vuelto entonces? No había vuelto entonces, hasta ese momento no volví después de nuevo al lugar. Bueno, guarda a los músicos, ¿eh? Guarda, hay que tener cuidado. Agustín, estás en este momento, esto es viene a la pregunta porque lo sabemos por la intimidad, pero estás con un percusionista porque se viene batería en la orquesta. Claro, estoy armando de a poco unas cosas con unos temas nuevos y también algunos temas que estamos tocando hace rato con la orquesta. Estoy viendo la posibilidad de sumar una percusión. Ya de hecho vengo probando cosas con diferentes instrumentos de percusión, con xilofón, con vibrafón, ahora también con la batería, y bueno, estamos viendo, armando unas cosas, probando, con la idea de acá un futuro no muy lejano, sumar quizá, no sé si una batería, pero sí por ahí un set de percusión a la orquesta, que había que definir bien cómo tendría que ser, ¿no? Y estoy en eso, estamos probando cosas, nos vamos a presentar ahora el 10 de julio también, en un lugar en Madrogué, se llama María Bonita. Ajá. Que es un lugar donde se hace un ciclo de jazz, nos vamos a presentar ahí a tocar con la orquesta y vamos a probar algunos temas con batería, ¿no? Que algo ya habíamos hecho, ¿no? en el ensamble, también en otros lugares, en Banfield habíamos probado ya, y bueno, estoy ahí como armando el segundo disco de la orquesta, que no nos va a llevar la batería, pero ya pensando en un futuro ir viendo esa posibilidad de sumar un set de percusión sería, ¿no? Agustín, pensando en la gente que te vio hace por lo menos ocho meses que no ve a la orquesta, decirles que vos ya no estás dirigiendo, sino que estás, a menos que hayas cambiado en los últimos últimas semanas. Sigo en eso mismo, eso también se sigue profundizando. ¿Contá qué es? Dirijo en algunos temas nomás, que son algunos temas que no tienen los teclados, pero siempre tocando unos teclados también, unas cosas con la computadora, con sonidos MIDI, también es toda una cosa que se está empezando a trabajar con la orquesta y que va bastante encaminado, así que la formación ya tiene su eso, o sea, una cuestión de teclados, claro, unos colchones de fondo, un suplemento para los bandoneones y esas cosas. Claro, sí, más que nada utilizado no tanto como una cosa de fondo, sino como aprovechando las posibilidades de diferentes timbres de sonidos que tiene, que son infinitos. Un sintetizador, uno baja cualquier programa, ¿no?, de la computadora, de sonidos MIDI, tiene un montón de cosas para usar y para fabricar también, para crear, ¿no? Entonces buscar la idea es ampliar tímbricamente las posibilidades dentro de lo que es la formación de la orquesta típica, porque si hay algo que tiene la orquesta típica, es una homogeneidad tímbrica entre el violín y el bandoneón, y a diferencia quizá de una big band que tiene muchas posibilidades más tímbricas, tiene más diferenciación tímbrica desde la batería, desde el saxo, un trombón, es como que la orquesta típica suena más uniforme. Y dice, bueno, ver qué pasa, o sea, con el tango, si se le puede se puede profundizar más desde el lado tímbrico, cosa que no se hace casi nada, ¿no? Agustín, o sea, estás llevando la orquesta típica Big Bang Agustín Guerrero. Bueno, no es exactamente eso, pero sí, la idea es ampliar las posibilidades tímbricas de lo que es una formación de tango orquestal, y bueno, y sumar cosas, mayor variedad de sonoridades, digamos. Eso es un poco la idea, darle una importancia a la parte tímbrica. Quien está hablando es Agustín Guerrero, pianista y compositor, que este sábado 23 de junio su orquesta, la orquesta típica Agustín Guerrero, junto a el Doble Jiménez, Noble Pastor, se van a presentar en la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste. Esto es en Avellaneda. cuya dirección es San Martín 1712, a partir de las 10 de la noche. Claro, sí, de las 22 horas. Listo, ¿no? Entonces, perfecto. No me olvide nada. Agustín, te agradecemos muchísimo y aguante con eso y vamos para adelante con los colores tímbricos. Vamos. Aportando. Gracias, muchas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio para promocionar las fechas y por todo lo que hacen por todos nosotros los que estamos haciendo, intentando Dale. Hacer algo por nuestro tango. Buenísimo. Gracias, Agustín. Un abrazo grande. Lo que vamos a escuchar es parte de la suite Salgán, una composición de Agustín Guerrero, en este caso tango. Salgan, escucharon ustedes uno de sus movimientos que se llama Tango, la orquesta típica Agustín Guerrero, que se va a presentar este sábado en la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste de Avellaneda. Justamente los otros dos movimientos son Milonga y Vals, llevan esos nombres de la suite Salgan. Y una aclaración que quedó al pasar cuando le pregunté a Agustín Guerrero sobre si estaba dirigiendo o no. Claro, él es el director de la orquesta, lo que pasa que hasta hace unos meses dirigía parado como Darienzo a la orquesta. Ahora volvió al director con la batuta. Digamos. Claro, con la batuta. No llevaba batuta. Claro, que es raro verlo en una orquesta típica, porque en las orquestas típicas el director está tocando también. Así que bueno, él dejó el piano en su momento, toca un par de temas a veces solo, y ahora volvió a tocar, pero los teclados, porque tiene una pianista que toca como él, de bien. Si Gardel hubiera conocido internet... Pará, me salió re... ¿Cómo es? Este lo va un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para los autos juntos porque te va a quedar... Este lado un poco... ¿Sí? Vamos. Comienzo de espacio publicitario. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años. personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Banco de la Nación Argentina. Para quienes buscan contar con el respaldo del banco más importante del país. Llame al 0810-666-4444. Las Madres en La Plata. Amor y revolución. La Asociación Madres de Plaza de Mayo ya inauguró el local y biblioteca de Las Madres en La Plata, ubicado en el pasaje Dardo Rocha. Los invitamos a realizar cualquier consulta en los siguientes horarios de atención. De lunes a viernes, de 13 a 19, oficina 14, primer piso. Los esperamos. Las Madres en La Plata, amor y revolución. Pasaje Dardo Rocha, 7:50. La canción popular, sus autores y compositores. De lunes a viernes a las 23. Con Marcelo Pérez Cotén. Fin de espacio publicitario. AM530. Vos sos una maleva. ¿Quién es? Contale. ¿Quién sos? Soso el Negro Lavier. Bien, la neta, que ya entendí todo. De una forma u otra siempre. ¡Vamos, Sabu! ¡Vamos! ¡Ah, bueno! ¡Qué piedra tengo, amigos! ¡Qué piedra tengo! Estoy meado por King Kong con diuréticos. Esto es impresionante, no lo puedo creer. Aquí estoy yo para que bailemos un 2x4 bien apretadito. Dos por el tamaño más que 2x4, sos 4x4. El único tango que puedo compartir con vos es Mi Noche Triste. No, Luis, si sos un tanguero de ley, tienes que terminar la noche con un mano a mano, no. No, tenés razón, como decía el mítico Mariano Mores, uno no se le niega a nadie. En el origen, desde el presente y para el futuro. Fractura expuesta. Un agujero negro en la radio. Un limbo radial que ya tiene habilitadas todas sus vías de comunicación. La primera es un número telefónico, 4382-9327. Ahí llaman y dejan mensajes en el contestador de la 530. Y si no, a través del correo electrónico, cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org. En las redes sociales, en Fractura Expuesta Radio Tango, que lo encuentran así: Fractura Expuesta Me Gusta. Bueno, estamos tendenciando la respuesta del oyente. Ahí le dan al botón me gusta y se hacen talibanes de Fractura Expuesta. La otra es el Twitter, @fracturatango. Allí cada tanto aparecen informaciones sobre el sitio web fracturaexpuesta.com.ar, que es a mí me parece que viene así: noticias, fracturaexpuesta.com.ar. Una redundancia, ¿no? Parecido. Queremos invitarlo a lo que son las actividades que se realizan en el marco de los 10 años de Fractura Expuesta. Acá, vale la aclaración, no es en el marco de los 10 años, sino en el camino hacia los 10 años de Fractura Expuesta. Junio ya le tocó a lo que es el concierto ahí en el marco del Festival de Tango y Música Ciudadana Los García Arena, y va a cerrar el cronograma de actividades con el concierto de Pulice Vicenzo Quinteto en el marco del ciclo de conciertos denominado El Tango Será Popular o No Será Nada. Esto va a ser en el Gardel de Medellín, que queda en Parque Patricios, Avenida Caseros 3033. Será a partir de las 11 de la noche con entrada de 10 pesos. Estas son parte, estas actividades enmarcadas en lo que es 2003-2013, hacia la década de Fractura Expuesta. Quienes quieran más información para enterarse acerca de esto pueden ingresar precisamente a la página que nuevamente vamos a decir. Y vamos a decirla a dúo. A redundar. Así queda bien del todo. fractura entera coherente. No sabemos ni por dónde arrancar. Claro. Lo que sí pueden hacer ahí al 4388-9327 es seguir sugiriendo qué es lo que podemos hacer para los 10 años. Recuerdan ustedes que se habla, no solo nosotros, ¿no? Se habla que va a haber un gusto tanguero en algún campito cercano, barro en el piso y conciertos de tango uno atrás del otro. Y está en pie todavía el almanaque erótico con las cantantes de tango. Exacto, que es una moción que... Es un lindo souvenir para festejar los 10 años. Sí, sí, sí, sí. Es una moción que plantea el equipo técnico de la emisora, de La Voz de las Madres. Eso después lo vemos. Otro de las recomendaciones, mañana los esperamos en el lado B, en el programa, en el hermano menor de Fractura Expuesta Radio Tango, que se hace solo online. ¿Por dónde? No sé, fracturaexpuesta.com.br. Así, ah, Brasil. Brasil, la versión de Brasil. Mañana con un especial sobre los 10 años del asesinato de Costecchi y Santillán. Y lo último, para cerrar estas noticias breves, la Orquesta Típica Esquina Sur, el domingo 24 de junio, celebra, homenajea a Carlos Gardel. Se cumplen 77 años de la desaparición física y el comienzo del mito. No celebran el nacimiento, sino deberían irse a Toulouse o a Tacuarembó. Depende. Pero bueno, van a la Chacarita, lógicamente. A las 10 de la mañana salen en caravana con el piano acústico del Teatro Verdi, donde tocó Gardel, ahí en La Boca, en sí. Almirante Brown al 700. De ahí salen en caravana, van a tardar 2 horas, no sé qué van a hacer. Van hasta el mausoleo de Carlos Gardel, 2 horas, un domingo. Me parece que van a llegar antes. Bueno, y van a tocar ahí en el cementerio de la Chacarita, así que si ustedes no tienen nada más que hacer, pueden ir a pasar sí. un domingo al cementerio, que es a no, veces... Bueno, o acompañar la procesión. Bueno, no quizás una buena... iniciativa. Sí, es una buena salida. No sé. Díganme ustedes. Esto forma parte del nuevo disco de Acho Stoll, La Calle del Desengaño, así se llama. Lo escuchamos. Su primer crimen fue una lombriz solitaria de la pampa que lo vomitó en retiro justo en el fuego cruzado. Policías y bandidos dirimían sus pecados. Como siempre marchó preso cada vez que lo cruzaron, porque algo le veían y no le encontraban nada, pero tan mal les caía que algún hecho le inventaban. Se enamoró a la semana de una puta panameña, sin barril, como un notario. Era dos de la misma madera, su corazón solitario y esos ojos de pantera. Llegó un empresario evangélico extranjero, la arrancó sin anestesia del bulín al aeropuerto y le dio un puesto en la iglesia de un brasilero mamerto. Y él casi se mató por la ausencia panameña, pero tuvo unas visiones, tres verdades y una carta, sus hermanas en pañales y la señorita Marta. Se embarcó en un gran pesquero, se cayó en el horizonte, se perdió en el mar grosso. Me perdí su velorio. ¿Escucharon ustedes Es o Fue Mi Amigo?, el tema que abre el reciente disco de Acho Stoll, que se llama La Calle del Desengaño. Es el tercer disco, si no me equivoco, de este guitarrista y compositor. Boca sigue de 0-0, así que saludamos a todas aquellas personas que no nos están escuchando. Dos al hilo. Música en Fractura Expuesta. Dos al hilo. escuchando ustedes es a Fernando Otero y su formación de X-Tango. Particularmente tomamos hoy para la sección de salido al disco Plan. Es un disco del año 2004, ¿cómo va a ser el 94? Lo que pasa es que hay temas que son del 94, como el que vamos a escuchar primeramente. Fernando Otero es un pianista, como dije, radicado en Nueva York, que toca el piano de manera frenética. Me ha pasado de ver un concierto de él que le perdés la visión a las manos. No es un mago, pero toca tan rápido a veces que realmente, o sea, vos no ves lo que está haciendo con los dedos, no lo ves, no lo puedes seguir. El ojo humano no está preparado, pero sí el cerebro. Y que no se trata solo de una rapidez, porque acá lo estamos escuchando con la vista gorda. Exacto. No, esto es lejana, que digamos, no tiene que ver solo con una cuestión de hacer las cosas rápido. Claro, pero yo elegí lo rápido hoy. O sea, tiene esos dos estas dos facetas. Pero las ahí estamos, cortinas, acá estamos escuchando parte. Claro, es la tranquilidad, es un neurótico, ¿no? Sí. Estamos hablando de un neurótico que tiene cambios repentinos de personalidad a la hora de componer. Te escribe esto y de repente te escribe lo siguiente. Eso se llama sublevado. Ah, pensé que decías frenetismo. Frenetismo, pero frenesí. ¿Sabés que yo no sé a esta altura si es un error de tipeo o cuando uno está digitalizando el disco, si te sugiere el nombre sublevalos? Bien podría sugerirlo el tema. Este es otro de las facetas, ¿no? Estamos hablando de un tipo con personalidad rara. Esto se llama Siempre Amor. Encima el nombre. Escuchá. Temas que forman parte del disco Plan de Fernando Otero junto a la X Tango. Exacto, que está integrada por Héctor del Curto en bandoneón, Inbal Segev en cello, era israelí, ella es israelí, Nicolás Danielson, con quien después sacó una serie de discos, uh-huh, en violín, en dúo, ¿no? Piano y violín, Pedro Geraudo en contrabajo y Fernando Otero en piano. Este tema bien podría usarse para el ingreso de una pareja. Una película de Disney. O una película de Disney, una pareja que se está casando, pero ahora, cuando la pareja se está por divorciar, es porque no hizo, porque hizo, perdón, la vista gorda en algunos temas. Este tema, que el que sigue, se llama La Vista Gorda. Esto es Fernando Otero. grabado y mezclado durante el verano del 2002 en Nueva Jersey y en Nueva York. El verano acaba de empezar en el hemisferio norte, empezó ayer, así que se cumplen 10 años de la grabación de este tango violento de Fernando Otero.